han de pasar para dejar la humedad de la noche en mi soledad. No sé cómo alejarme de ti. Con esta otra canción que se titula Laura, es a cargo de Houdini. También se presenta en la tarde de hoy en el Festival Caleidoscopio 2012. Y sí, también son de Guadalajara, así como Lambda. Regresamos después de esta canción. Siempre tan mal encantado.

aún no encuentro el intérprete. Es una canción muy buena, la verdad. Escúchenla, denme su opinión. Y bueno, ahorita regresamos en un rato porque siguen las tradicionales notas idiotas. Sigue parte de la guía de fin de semana que ya escucharon hace un ratito con el programa de Oxígeno, que ellos se van a saltar ya un poquito más en guía de fin de semana para yo no repetirlo. Y también un poco más de notas en el ámbito musical. Relájense un poquito ahorita que es la hora de la comida. Provecho para todos los que están comiendo. Para los que ya comieron, claro que sí. Regresamos ahorita después de acabar este pequeño setlist aquí en Palitroche.